desde aquella vez te vi, ya no olvido que sentí la piel de un rojo atardecer divino. Y ahora busco desde el mar, brisa que dejó de amar, navegar sin rumbo en el camino. Un beso, amor, un beso, amor, no me cabe este dolor. Un beso, amor, quédate esta noche. Un beso, amor, un beso, amor, no me cabe este dolor. Un beso, amor, quédate estar.